Momento de hablar de cosas serias, de cosas que nos preocupan, de cosas de las que hay que hablar alto para que nos escuchen y hay que tomar medidas. Bueno, pues de lo que se va a hablar es de las prospecciones petrolíferas y lo vamos a hacer con la invitada de Marta Vázquez, que está ya en Formentera, como ya les habíamos adelantado. Marta, buenos días de nuevo. Buenos días, Maribel. Sí, como decías, la pasada semana los miembros de la Alianza Mar Blava tuvieron su primera reunión en Formentera y para charlar de los contenidos de este encuentro y también de los trabajos que están haciendo desde esta alianza, nos acompaña una de sus portavoces, que es Flor Dañolo. Flor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Flor, esa reunión en Formentera, muy fructífera por lo que tengo entendido. Realmente fue muy bien, fue una reunión fructífera donde aclaramos todo el tema de cómo las personas pueden alegar, pueden en contra de estos proyectos e intentar evitar que se realicen. Flor, hablemos un poquito de qué es la Alianza Mar Blava, para que si queda gente que no lo sepa, ¿qué es? Bueno, Alianza Mar Blava, resumiendo, que es lo que nos interesa, es una agrupación de más de 50 entidades en las que encontramos el sector privado, como puede ser Fomento del Turismo o la Pymes de Formentera y de Ibiza, encontramos asociaciones ecologistas, encontramos los pescadores, todas las administraciones públicas representadas de las Islas Pitiusas y los buceadores, por ejemplo. Es decir, es una amplia representación de toda la sociedad civil y administraciones públicas y entidades privadas de las Pitiusas. Estamos hablando de una alianza en contra de esas prospecciones petrolíferas que se pretenden realizar al oeste de las Pitiusas, en el Golfo de Valencia. Y, bueno, ¿cuál es? Porque hemos leído en vuestra página web y sabemos a través de los medios de comunicación que las consecuencias podrían ser nefastas. Cuéntanos un poco cuáles podrían ser esas consecuencias. Bueno, las consecuencias de unas posibles explotaciones petrolíferas en Ibiza y Formentera serían, pues bueno, primero de todo, afectar, por ejemplo, al sector pesquero, reduciendo todo lo que es su productividad. Por otro lado, sería una afección directa, evidentemente, a nuestro turismo, que viene a disfrutar de la naturaleza y de esas playas, y, por supuesto, que afectaría a todo lo que es el medio ambiente y a especies endémicas y tan importantes como puede ser el virot, que es una especie en peligro de extinción, que precisamente tiene sus colonias importantes en las Islas Pitiusas y que su zona de alimentación es precisamente en el Golfo de Valencia. Pero básicamente los efectos más negativos que podrían tener unas posibles explotaciones petrolíferas en el caso de que no hubiera accidentes serían las repercusiones directas totales sobre nuestra economía y sobre nuestra industria turística, que es el disfrutar la naturaleza y las playas. Estamos hablando de un proceso que se discurre en tres fases. Bueno, la empresa que tiene un poco en la adjudicación de esto es Kane Energy y que no, por lo que sabemos, no renuncia a hacer estas prospecciones, sino que se inhibe de realizar labores de investigación. O sea, ¿en qué punto nos encontramos de esas tres fases? ¿En el primero? Estamos en el primer paso, que es que lo que tenemos que hacer ahora es administraciones, entidades y particulares alegar en contra de la primera fase de las prospecciones petrolíferas, que sería exactamente sus estudios sísmicos para ver los fondos marinos y ver un poco qué tipo de materiales hay y si podría haber posibilidad de haber petróleo o no. Entonces, lo que estamos intentando desde la Alianza Mar Blava es detener este proyecto desde la primera fase, desde el inicio, porque, por ejemplo, podríamos comentar que en Estados Unidos el accidente más importante de la historia fue en el Golfo de México, cuando en la segunda fase, que nosotros estamos en la primera, en la segunda fase que se hicieron unos pinchazos para ver si había petróleo o no, hubo una fuga que no se pudo controlar porque se estaban realizando unas perforaciones a grandes profundidades, al igual que se harán aquí en el caso de que se hagan, y hubo un vertido de petróleo incontrolado durante 4 meses. Entonces, imaginaros qué podría pasar en Ibiza y Formentera, en un mar cerrado, en un mar mediterráneo como el nuestro, imaginaros las consecuencias tan graves, ¿no? Porque, claro, el océano abierto, dentro de lo que cabe, pues tiene una capacidad de regeneración mucho más amplia. Pero si hubiera un accidente, y ya no en la fase de explotar el petróleo, sino para ver, hacer un pinchazo simple para ver si hay petróleo o no. Imaginaros el gran desastre medioambiental más importante de la historia de Estados Unidos que pudiera pasar aquí en nuestras costas. sería un desastre absoluto. También tenemos como detalles lo ocurrido en Peñíscola, en Benicarló y en Castellón, por esas explotaciones de gas, esos terremotos que se sucedieron en la costa valenciana. Bueno, pero también hemos podido saber que ha habido países o agrupaciones en otros países que sí han podido parar estas cosas, como en Noruega, como en Rusia. Exactamente, ya no irnos tan lejos. Nos podemos ir a, por ejemplo, en Extremadura, había un proyecto de una gran refinería que se paró por una oposición social muy importante y se paró exactamente como nosotros queremos pararlo ahora, que es decir, que la empresa que quiere hacer esas prospecciones petrolíferas ha presentado un estudio de evaluación de impacto ambiental al que todas las personas y entidades estamos alegando en contra. Entonces, si hacemos unas alegaciones suficientemente importantes y presionamos al Ministerio y colapsamos al Ministerio con las alegaciones que vamos a presentar, podría ocurrir, como en el caso de esta refinería de Extremadura, que la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio fue negativa, de manera que el proyecto se paró sin, además, incurrir en ningún tipo de indemnización para la empresa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer aquí en Ibiza, parar los proyectos para que el Ministerio haga una evaluación de impacto ambiental negativa y podamos olvidarnos de esto para siempre. Flor, vamos a recordarle a la gente, estamos hablando no de juntar firmas, sino de presentar alegaciones. Explícanos en qué consiste y qué tiene que hacer la gente que se quiera unir a este movimiento. Bueno, entonces, lo primero de todo, decir que para presentar alegación lo puede hacer cualquier persona que tenga más de 18 años. Y en el caso de Formentera, os podéis acercar a dos puntos de recogida de alegaciones. Os harán firmar tres alegaciones original y es que se quedarán con una copia del DNI para facilitar todo lo que es el trámite. Entonces, podéis ir en primer lugar, a la OAC, a la Oficina de Atención al Ciudadano, que todo el mundo ya sabe dónde está, junto al Consell, y por otro lado también podéis pasar por Radio Illa, que es la avenida Puerto Saler 88. Pues de manera que en estos dos puntos podemos acercarnos con nuestro DNI y firmar una alegación en contra de estas prospecciones petrolíferas, que no va a costar más de 5 minutos. Y también vosotros tenéis una campaña muy amplia en Ibiza, ¿no? ¿Dónde son los centros donde la gente puede ir a acercarse a firmar si le apetece estas alegaciones? Bueno, en Ibiza hay muchísimos puntos de recogida de firmas. Por ejemplo, Fundación de Isalles, que es donde yo trabajo, en el polígono industrial de Montecristo. Podemos pasar por el local de Amigos de la Tierra, podemos pasar por la Pymes, por el Instituto de Estudios Ibicens, por Fomento del Turismo, por una inmobiliaria en Santa Eulalia que se llama Villa Contact, por un bar que se llama Can Costa en Santa Gertrudis, por otro bar que se llama Can Jordi en la carretera de San Josep. Es decir, hay muchísimos puntos de recogida. Y sí que es importante que la gente sepa que también puede ir a la web alianzamarblava.org, ir arriba, que hay una banda verde que pone ¿quieres alegar en contra de los proyectos? Ir a esa banda verde, podemos imprimir los impresos en casa y dirigirnos personalmente, en el caso de Ibiza, en el Consell de Ibiza para hacer el registro de entrada y en Formentera, pues al Consell de Formentera. Tenemos un plazo, ¿no?, para entregar estas alegaciones. Exactamente. El 7 de febrero sería el plazo máximo para intentar colapsar al Ministerio por parte de todas estas alegaciones de todos. Y muy importante resaltar que de forma complementaria, y muy importante, solo de forma complementaria, podemos firmar en change.org, que no va a ayudar a que el proyecto se detenga, pero sí que va a ser una presión social muy importante, ¿vale? Entonces, podéis dirigiros también a la página web Alianza Mar Blava y dentro de ese mismo apartado de alegaciones podéis firmar online y, bueno, eso también es una ayuda, sobre todo, por ejemplo, para gente que esté fuera de España. Pues entonces, bajo el lema ABC Formentera, zona libre de prospecciones, este es el mensaje de esta asociación Mar Blava, que ya decimos forma parte del Consejo Insular de Ibiza, el Consejo Insular de Formentera, todas las asociaciones que hemos nombrado, que son más de 50, y también colectivos ecologistas. Y bueno, aquel que considere que esto es necesario, tiene toda la libertad para ir y presentar esas alegaciones al Ministerio, en el caso de Formentera, en la UAC. O sea que, Flor, bueno, es un trabajo arduo, yo sé que estáis trabajando mucho, pero bueno, a ver qué se consigue. Bueno, muchísimas gracias de verdad por vuestra colaboración. La colaboración de los medios está siendo muy buena, sobre todo de las radios, Y la verdad que os agradecemos muchísimo y, bueno, cualquier duda, por favor, que se dirijan a la página web de Alianza Mar Blava, nos escriban un mail o nos llamen, ¿eh? Pues esperamos volver a hablar contigo cuando ya realmente se haya dicho stop a esto. Muchísimas gracias, esperemos que sí. Pues gracias, Flor, por habernos atendido. Y ya ves, Maribel, este es el mensaje de la Asociación Mar Blava, que, bueno, ya te digo, está compuesta por muchísima gente y, bueno, esto es lo que hay que hacer. El que quiera colaborar... Estupendo. Sabemos los puntos de recogida de estas alegaciones, perdón, en Formentera y en Ibiza, y esperemos que algo se pueda hacer ante este ministerio. Sí, porque estamos hablando de desaparición de especies que están en vías de extinción, como el dios, la tortuga careta, y que está a 35 kilómetros. Aquí al lado, a la vuelta. Y como llega a haber un desastre, lo pagaremos todos. Bueno, pues esperemos muchísimas gracias, Flor de Agnolo, que ha estado con nosotros. Teníamos previsto tener también a un miembro de esta organización mañana o pasado también para hablar desde Ibiza. Por lo tanto, ya hemos resuelto el tema desde Formentera. Muchísimas gracias, Marta. A vosotros. Mañana más. Será hasta mañana. Un beso grande. Un beso grande.